8:38 minutos. Vamos a charlar con Javier Martossi. Él es tambero, es del sur de la provincia de La Pampa. Javier, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Javier, queríamos tener la opinión de alguien que esté relacionado con la lechería pampeana, porque, bueno, están atravesando una crisis grande. No solo aquí en La Pampa, sino en todo el país, y queríamos tener una voz aquí en Radio Kermés. ¿Qué nos podés contar de la situación actual? Mira, la situación actual es grave ya hace un tiempo, y yo creo que si no hay algún cambio medio rápido, va a quedar mucha gente en el camino. Hablando el otro día con un colega de ustedes que me preguntaba si, dice, ¿es cierto que en La Pampa cerraron 30 tambos? Y mira, la verdad que yo no sé si son 20, 25, 30 o 35 los que han cerrado. Lo que es seguro que lo preocupante es los que cierren de acá para adelante, ¿no? Porque los que ya cerraron y bueno, no podemos arreglarlo. Pero la realidad es que creo que van a cerrar mucho más de 30 de acá para adelante si no hay algún cambio grande en la política lechera, ¿viste? La realidad es que la lechería hoy tiene todos los insumos en dólares, porque, digamos, el principal insumo que tenés vos en la producción de leche es la comida de las vacas, ¿no? Sí. La comida de las vacas es un tercio, entre un 50% y un tercio es grano, que es maíz y soja. El maíz y la soja está dolarizado porque primero no tiene más retenciones, lo cual para nosotros que somos tamberos es un problema, porque es precio de pizarra, que son dólares. El dólar subió de 17 que estaba en diciembre, noviembre, a 28, y la leche no puede seguir esa suba. Nosotros la leche se la vendemos a la gente, al consumidor, y el consumidor, si nosotros hubiéramos tenido esa suba, automáticamente baja el consumo. Claro. Y los quesos quedan sin venderse. O sea, el mercado de la lechería es muy transparente. O sea, si vos un queso vale 500 pesos el kilo, no comes queso. Uh-huh. No hay mucho para, sacando la leche fluida, que por ahí uno, por más cara que esté, puede hacer un esfuerzo para que tu hijo tome leche, pero el mercado de la lechería es grandísimo. Y donde baja el consumo, o sea, los precios no pueden subir. O sea, yo soy quesero, subo el precio del queso hasta que no me compran más. Cuando me compran más tengo que bajarlo, porque yo no puedo no vender los quesos, porque no puedo pagar la leche al tambero. Sí. Es un mercado que es bastante transparente y aparte atomizado, ¿viste? Hoy si vos vas a cualquier supermercado tenés 10 fábricas de queso. No es que una, por supuesto que están las grandes, ¿no? Que son Serenísima y Sancor, que son líderes. Pero cuando vas a comprar queso para la pizza, no compras Serenísima y Sancor, comprás el que hay. Claro. O el que te dice el fiambrero, mira, está saliendo bueno el de Catriló, o el de Huatraché, o el de General Campos, y vos le comprás lo que te dice el flaco que está en el mostrador. Sí. Entonces, la competencia es muy transparente. El queso va a subir, como van a subir los sueldos, como va a subir el poder adquisitivo del consumidor, que hoy está bastante deprimido. Y nuestros insumos suben siguiendo al dólar, porque digamos... Javier, te hago una consulta. ¿Y el precio de la leche que le pagan al tambero, eso subió? No, sube, pero vos imaginate que una suba a lo mejor de un mes a otro es de 30 centavos, que son a lo mejor el 2%, no llega ni a la inflación en pesos, ¿viste? Y vos pensás que... A ver, la leche subió, suponete, el último año... No creo que llegue al 20%. Creo que hace unos meses iba al 13% del último año. Pues, suponete que hoy lleve el 20% de la suba en un año la leche, ¿no? Claro. ¿Y los insumos de cuánto? Imagínate, están dolarizados. Claro. De diciembre o noviembre que estaba el dólar en 17 mango, hoy está 28. Yo si voy a comprar fertilizante, semilla de un híbrido de maíz, o sea, el 80% de nuestros insumos son en dólares. Javier, o sea, si el dólar, o sea, no sigue la inflación normal. Claro. Si el dólar no sube, yo a lo mejor hoy estaría pagando el fertilizante lo mismo que en noviembre, porque el fertilizante vale $200 la tonelada, suponete, no me acuerdo cuánto vale ahora, pero suponete que vale $200 la tonelada. Y sigue el dólar, ¿viste? No. El maíz lo mismo, el maíz vale la pizarra del puerto. Si en el puerto de Bahía o de Rosario vale 4.500 pesos, yo le tengo que pagar 4.500 pesos. Por ahí puedo negociar con el que se lo compra un vecino, que él se ahorra el flete a Bahía y negocias el flete 4.100, suponete, ¿no es cierto? Pero siempre en dólares, está dolarizado. Y nosotros lo único que no tenemos en dólares son muy poquitas cosas, ¿viste? Los productos veterinarios, que también siguen el dólar, porque tienen insumos en dólares. O sea, es muy difícil, que quedamos fuera del partido, digamos, ¿no? Golpe. Yo supongo que la producción porcina y la avicultura deben estar parecidos a nosotros. Te iba a decir, Javier, que este golpe que tuvo el dólar fue casi un golpe de gracia para el sector, por lo que decís, por la relación y la dependencia con el dólar. Y nosotros tenemos dos golpes, o sea, al tambo lo afectan dos cosas, la quita de retenciones y la suba del dólar. O sea, nosotros la quita de retenciones de la soja y del maíz o de cualquier grano nos perjudica, porque nosotros tenemos que salir a comprarlo al precio de pizarra libre de dólares, ¿no? O sea, valdría mucho menos si tuviera retenciones. Yo no digo que esté bien que las saquen o que las pongan, no me meto en eso, pero las dos cosas no las podés bancar. Claro. Y la realidad es que estás el costo de producción de un litro de leche está un peso y pico de lo que cobramos. Hoy debe estar en 7.50, 7.80 y estás cobrando 6.50, 6.80 el litro de leche. O sea que cada litro que producís perdés un peso. Javier, ¿y qué medida están reclamando el sector al gobierno nacional? ¿Qué le están pidiendo? ¿Qué se puede hacer si no? ¿Cuál sería la solución si la tiene? La verdad es que uno sabe, ¿viste? Porque acá la única solución es que el precio suba y la leche por lo menos valga lo que cuesta producirla. Claro. Mientras la leche no tenga el precio que cuesta producirla, va a quedar gente en el camino, porque vos estás produciendo, trabajando a pérdida. Y vos podés perder, no sé, 50, 100, 150 mil pesos por mes, un mes, dos meses, tres meses, pero llega un momento que explotás, ¿viste? No hay muchas alternativas. Es como si en tu casa no te alcanza la plata para vivir, ¿viste? Y un mes una cosa la pasás al otro, ¿viste? Pero va a llegar un momento, ¿hasta cuándo vas a seguir? Y el precio de la leche tendría que aumentar, o sea, lo que le pagan al tambero, me estás diciendo, que tendría que subir eso. Claro, lo que cobra el tambero. Claro. A ver, no sé cómo, ¿viste? A lo mejor hay maneras de sacarle cargas impositivas a la leche del consumidor, para que el consumidor pague lo mismo y el tambero agarre más. Sí. Eso tiene que verlo gente de economía o cosas, pero si no hay una medida media rápida, es un sector que va a explotar mal, ¿viste? Sí. Y aparte es una cosa, generalmente cuando hay algún movimiento raro en un sistema productivo como el del campo, siempre dentro del sector, por ejemplo, se perjudican los productores chiquitos o los productores grandes, ¿no? Nunca es tan parejo. Claro. Vos ahora, la gente que los tambos que cerraron, encontrás tambos que ordeñaban 40 vacas y Cresud, que estaba en Trenel, ahí en el norte de La Pampa, que era el tambo más grande que había en la provincia, que cerró también, o sea, cerró el más grande y cerraron muchos de los más chicos. O sea, no es que suponete el pequeño productor, no, pierde el grande, el chico, no, ya no funciona nada, ¿no? Sí. Yo justamente, el año pasado fue el remate en octubre de Cresud, en Trenel. Cresud, que cotiza en bolsa, ¿viste? Y tiene un asesoramiento muy importante a nivel financiero, o sea, tienen asesores de otro nivel que el productor común, ¿no? Sí. Yo fui al remate a comprar Hacienda, y para un cliente mío, y compré algunas vacas para mí, que yo cuando liquidaron, y en ese contexto estuve justo hablando con un empresario de acá de zona, y la verdad que un empresario de otro sector, no del sector agropecuario, y el tipo lo que me planteaba, dice, si estos tipos salen, es porque ven algo, ¿viste? Claro. Y yo, ¿viste? Uno inocente, porque la verdad es que uno es produccionista y no mira lo que, a ver si puedes sacar más leche, si puedes mejorar tus vacas, qué sé yo, pero no. no miras el negocio de otra perspectiva porque uno no es tan empresario, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que hoy viéndolo con el diario del lunes, los tipos salieron en el momento justo. Claro. Vendieron las vacas muy bien. En noviembre estábamos todos entusiasmados. El clima estaba muy interesante, había pasto, venía todo bien. Y bueno, y vos fijate, los tipos, si hoy quisieran salir, por empezar tienen que regalar las vacas, porque no hay compradores, no hay interés por la lechería. Claro. Entonces, viéndolo y con el diario del lunes, digo, el flaco que me... El empresario que me decía a mí eso, viste, la verdad que él tenía razón. Si los tipos salían, tienen un núcleo de asesores, viste, que sí. Les dijo, hay que salir hoy. Sí. Y tomamos la decisión, sí. Y en un mes vendieron todo. Bien, Javier, queríamos tener la voz de alguien que esté involucrado en la lechería acá en la provincia de La Pampa y que nos cuente de primera mano cómo es la realidad del sector. No sé si quieres completar con algo, si no, gracias. No, era más o menos, quiero darle un pantallazo para que la gente entienda, pero el problema más grande es que todo lo que nosotros compramos está dolarizado, ¿viste? Mm. No compramos nada que no, digamos, que siga la inflación en pesos. Claro. Por lo tanto, y encima la leche subió menos que la inflación de normal del día a día, digamos. Pero si hubiera subido igual, no. Tampoco nosotros tenemos. Sí, porque tenemos números distintos, ¿viste? De como vos compras cosas que valen en dólares. Es más, en la zona nuestra, acá en el departamento de Huatraché, los alquileres de los campos son en kilo de carne. Y la carne y la leche más o menos suben parecido, no hay grande diferencia, pero. En la zona del norte de La Pampa o provincia de Buenos Aires, los alquileres son en kilos de soja. Por lo tanto, hay gente, hasta con el tema de alquileres es muy complicada, que ha devuelto campos, ha achicado estambos. Ellos tienen alquileres en 1.000 kilos de soja, 1.200 kilos de soja, y soja y dólares, lo mismo, ¿no? Claro. No. Sí. Bien, Javier, gracias. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosa que precisen... o que les pueda ayudar, estoy a disposición. Bueno, gracias. La palabra de Javier Martossi, él es médico veterinario, asesor de tambos y también tambero, docente, me dice Julio, también Javier, contándonos el triste panorama, lamentable panorama del sector de la lechería, no solo aquí en la provincia de La Pampa, sino en todo el país. 8:51 minutos, ya volvemos. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo Turno Mañana, de lunes a viernes en el 106.1. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos?